El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Shalom, shalom, buenos días a todos ustedes en este viernes maravilloso, bendecido, y un saludo y un abrazo virtual a todos los que me están escuchando en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos saliendo al aire a través del dial 1200 AM por Radio Tiempo y en la www.radiotiempo1200.com. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, tu YouTube en la radio de la Iglesia Comunidad de Amor, CDA. Y nos puedes estar agregando por Telegram, Por Amor a Ti con 3i, y en nuestras redes sociales, arroba Iglesia CD Amor y arroba Johnny Quintero, mis redes sociales personales. Y wow, estamos felices porque este domingo te lo perdiste, pero fue maravilloso esa celebración que tuvimos del Pentecostés. Y quiero decirte que si quieres consejería, pues nos puedes estar visitando en nuestra siguiente dirección, Avenida Libertador y Las Acacias, Residencias La Carlota, a la altura de Lino Fallén, o el Hotel Crillón, en el piso 6, te estamos esperando, y nos puedes estar llamando ese mismo día, y también nos manda mensaje de texto al 0414-114-3996, si quieres consejería. Una persona me escribió y me pidió consejería, pero cambié de teléfono, y ya tú sabes, tienes ya la dirección, me escribes al número 0414-114-3996 y te podemos estar dando consejería todos los miércoles, eso sí, previa cita. En la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero, y quien te habla como todos los viernes, tu amigo, el pastor Johnny Quintero. Así que bueno, te estamos esperando no esperes más porque la bendición es hoy, no es mañana, es hoy la bendición. Y quiero decir que tuvimos tremenda bendición, estuvimos pues compartiendo, conversando con los hermanos en las adjuntas, con la hermana preciosa en las adjuntas. Un abrazo acá si me están escuchando, la hermana Digarmes y Carmen, que estuvimos compartiendo muy especialmente el día sábado. Si tú quieres que le visitemos, pues escríbanos y estamos para visitarte en tu congregación o en tu casa. También podemos tener un momento de oración y puedes pues simplemente conversar. ¿De qué vamos a conversar? Pues de la palabra de Dios y aquello que nos hace crecer, que nos nutre. Y que bueno, de eso debemos hablar los cristianos, debemos hablar de lo que nos une y no de lo que nos desune. Y hoy es 10 de junio, ya se nos está yendo la primera parte del año 2022. Y hoy es 10 de junio, Día Internacional de la Heráldica. ¡Wow! Ustedes saben, la heráldica son los escudos de estos familiares que vienen desde España u otros países. Pues imagínense, yo soy Quintero, conozco como 3 versiones de los escudos allá en la madre patria. También hoy es el Día Mundial de la Seguridad Vial, muy importante ahora que aquí en Venezuela pues a veces llamamos la atención de las autoridades que pongan un poquito de control, sobre todo a los motorizados. Bueno, aquí nadie respeta los semáforos en rojo y el peatón está siempre desprotegido, así que un llamado a las autoridades estas que toman el control de la seguridad vial. Un día como hoy, en 1786, nace Antonio Ricaurte, militar colombiano. Y en 1813, un hacendado del pueblo de Mucuchíes le regala un perro al libertador Simón Bolívar, el cual se llamaba Nevado. En 1823 se realizó la batalla de Cumarebo. En 1907, el francés Auguste Lumière presenta en París la fotografía en color. ¡Wow! Esto fue en 1907. Yo pensé que era que la fotografía a color era mucho más acá, moderna, digamos, finalizando el siglo o a mitad del siglo XX. Porque todos crecimos con las fotitos en blanco y negro. En 1921 nace Brígido Iriarte, que por cierto en el paraíso hay un polideportivo llamado Brígido Iriarte, que fue un multiatleta venezolano. En 1931 nace João Gilberto, músico y cantante brasileño. Es considerado junto a Tom Jobim como uno de los creadores de la bossa nova. Preciosa música, la bossa nova. Pues si no conocen, yo les invito a que busquen este tipo de música que realmente es muy distinto. Más que nada, bueno, yo me acuerdo más o menos de una de estas canciones. En 1935 se crea Alcohólicos Anónimos y en 1943 el húngaro nacionalizado argentino Ladislao Biro patenta en Buenos Aires, Argentina, el bolígrafo. En algunos países como en Ecuador se le llama esferográfico, pero nosotros en Venezuela le llamamos así, bolígrafo. Y aquí tenemos un dato curioso: en el 2016 inaugura el Nickelodeon Hotel y Resort en Punta Cana, en República Dominicana, en 2016. es un complejo turístico de 5 estrellas inspirado en los personajes favoritos de Nickelodeon. Así que bueno, ya tendremos oportunidad, si Dios permite, de ir a Punta Cana. Así que bueno, yo prefiero ir a, primeramente, a Israel. Es uno de mis sueños conocer Jerusalén, la Tierra Santa, como cada uno de ustedes. Y bueno, estamos orando hace mucho tiempo para que el Señor permita un viaje a Jerusalén. O si alguien tiene un corazoncito grandote, pues que a través del Señor nos done el pasaje para viajar a Israel. Así que Punta Cana, vamos después de Israel. Y bueno, tenemos el versículo del día. Y este versículo es súper, súper maravilloso, porque es cuando el Señor hace su prédica o sus palabras o sus enseñanzas en el Sermón del Monte. Y fíjense que lo que les voy a compartir hoy está en letras rojas, porque son palabras del propio Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Y está en Lucas 6:36-38. El cual dice, desde el 36, primeramente, lo dividimos: deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Y luego nos habla del no juzgar. Y el versículo 37 nos dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. ¡Qué maravillosa enseñanza! Y esto nos deja una gran reflexión, sobre todo para todos aquellos que en un momento dado en la vida hemos recibido ofensas, cuando tenemos que perdonar. ¡Qué difícil es cuando hay personas que nos agreden y nos hacen daño! Pero con el tiempo debemos entender la razón, el por qué en un momento dado una persona actuó de tal o cual manera y nos hizo daño. Con el tiempo es maravilloso perdonar. Yo en lo personal lo he experimentado. Cuando tú aprendes que la vida pasa y que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta al Eterno, qué maravilloso es perdonar. Y cuando partamos de este mundo, no llevar ninguna carga. Recuerde que el Señor nos dice: si nosotros no hemos perdonado, Él no nos puede perdonar. Porque todos hemos fallado. Muchas personas pueden fallarnos a nosotros, pero tú que me estás escuchando y yo le hemos fallado, ¿sabe a quién? Le hemos fallado a Yeshua, le hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo. El Señor entonces pone al desnudo tal vez una de nuestras más grandes debilidades también. Y nuestra debilidad, hablando del juzgar, es el chisme. El chisme es una forma de juzgar a otro. Somos por lo general propensos a hablar mal de los demás, a criticar e incluso condenar a los demás. Yo conozco personas que son así. Tú estás con esa persona y constantemente está comparando a otros o a otras personas, diciendo que esta persona debe actuar así, debe comportarse así. Y por lo general, cuando medimos y juzgamos a los demás, los medimos conforme a nuestra propia regla o vara. Porque cada uno de nosotros estamos creyendo que somos perfectos. Y la verdad que no lo somos. Porque si fuéramos perfectos, nuestro Señor Yeshua no hubiera muerto por nosotros. O sea, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, no hubiera muerto por nosotros. Ahora, muchas veces con mucha liviandad juzgamos a nuestros hermanos, reprochando y aún condenando lo que hacen. Siempre nos resulta más fácil y cómodo ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Es una cuestión de actitud. El Señor nos recuerda que no hagamos un hábito de esta mala práctica, que solo causa daño creando un clima de animadversión. Debemos evitar por todos los medios hablar de más, y mucho menos de nuestros hermanos, porque saben, yo como pastor se lo digo como experiencia, esto, y muchas veces uno mismo como ministro cae en el mismo juego, ¿no? De hablar de los hermanos, muchas veces precioso, porque fíjate el hermano y fíjate fulanito. Y esto en todas las congregaciones, hablamos mal del pastor, hablamos mal del diácono, de los obispos, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas. Y no juzgar en el sentido de que cuando no estemos hablando de la sana doctrina, porque ahí sí nos indica el Señor que debemos hacer defensa de la fe, apologética de la fe, porque no hay que confundir cuando un hermano ministro o no, por ejemplo, está robando los diezmos. Eso tú sí lo tienes que condenar, pero el juzgar por juzgar, tipo chisme, no es correcto. Debemos mordernos la lengua antes de criticar a nadie. Pongámonos y debemos ser constructivos, positivos. Claro que muchas veces es difícil, sobre todo, wow, para ciertas personas que ya están habituados, que ya están acostumbrados. Desde luego, mucho más cuando no vemos que nosotros mismos hacemos daño. O sea, nosotros vemos la paja del otro y no la nuestra. Así que no debemos promover el chisme como que si fuéramos a Radio Bemba, ¿verdad? Como que si fuéramos un programa de televisión. Ustedes saben que los programas de televisión o de radio usan esta táctica. Nosotros lo vemos en los programas matutinos, sobre todo de farándula, que dan en la televisión nacional e internacional. Y muchas veces nos come la morbosidad, pues somos morbosos en este sentido de buscar lo frívolo y lo grotesco. Fíjense, últimamente, para aquellos que pueden ver un canal de televisión internacional que están pasando La Casa de los Famosos, wow, y estamos pendientes, y se está pendiente de las novelas o de Suéltame la Sopa o Suéltame el Chisme, digo yo, ¿no? Y es una manera de incentivar la morbosidad, y eso no edifica, no edifica. Si yo te preguntara cuál es el último chisme que corre en las redes sociales y la prensa se alimenta de eso, porque la gente es muy ávida en leer este tipo de noticias y compran, ¿no? Compran incluso, bueno, cuando los diarios venían impresos, ahora ya vienen la mayoría digital, ¿no? Pero la gente ávida de morbosidad compran estos medios, y estos medios se hacen millonarios a costilla de nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es el último escándalo, si yo te preguntara, en las redes sociales? ¿Qué es lo último que está sucediendo? Yo sé lo que está sucediendo, lo último, porque muchas veces lo leemos. Por ejemplo, lo de Shakira y Piqué, y alimentan el morbo mundial, pero también te distrae. de lo que es importante. Y lo importante es leer la palabra. Muchas veces caemos en esta tentación. Bueno, lo leemos porque es noticia. Pero lo importante no es caer en eso, o sea, buscar los detalles, lo que dijo, lo que no dijo, lo que hicieron, lo que no hicieron. Porque eso es perder el tiempo. Nos podemos edificar más bien es escuchando, leyendo la palabra, yendo a las congregaciones, leyendo un salmo. Y debemos evitar el querernos prácticamente como morder la lengua porque no nos enteramos del último chisme. Fíjense que es muy importante esto. Muchas veces nosotros condenamos y tenemos nuestra parcialidad y condenamos prácticamente de por vida a las personas cuando cometen un error y tomamos pues partido. Por ejemplo, en el caso del juicio último de Johnny Depp, mi tocayo, que hizo Piratas del Caribe, y tomamos partido. Pero Dios conoce el corazón de las personas y Dios sabe también el motivo. Esto es muy importante. A veces las personas actúan por reflejo, por hay un condicionamiento de su niñez, porque fue maltratado, porque fue maltratada. Ningún comportamiento nace así porque así. Entonces, a veces las cosas debemos dejárselas al Señor y no juzgar, sino perdonar. Y no alimentarnos de cosas que no nos edifican. Nosotros debemos evitar pues todo lo que hace daño. Y debemos siempre ceder. Nada debe ser tan fuerte como para dividirnos. Y esto lo digo porque cuando juzgamos y condenamos, a veces juzgamos a nuestra propia familia, a nuestro propio hermano, a nuestra madre, a nuestro padre. Y a veces hay familias que se dividen totalmente por un malentendido, por un mal comportamiento, porque no hemos podido perdonar. A veces cuando hay padres o madres que abandonan a los niños y estos niños pues con razón o sin razón pues tienen resentimiento con los padres o con la madre, pero estos niños cuando son adultos tampoco buscan a sus padres para saber el porqué y a la larga perdonar. Debemos dejar estas cadenas de vejación, de humillación cuando otros nos hacen daño, estas cadenas de chisme, y dejar todo atrás y entregar eso en manos del Señor, porque nuestra confianza debe estar en el Señor, en nuestro Dios. Él es el único que realmente nos conoce, nos perdona, conoce las circunstancias. Y el Señor dice algo en su palabra muy importante: mía es la venganza, dice el Señor. Todos cometemos errores, todos. Muy bien, Pablo decía que hacemos el mal que no queremos. Y muchas veces nos hacen daño cuando no se quiere. Y muchas veces, pues no sabemos el por qué. Ahora, en nuestra falta, nosotros debemos pues enmendarla y debemos cambiar de actitud. Debemos ser dóciles, comprensivos, compasivos con nuestros hermanos espirituales y nuestros hermanos en la carne, especialmente con aquellos que más nos cuesta. Y es verdad, cuando usted no le cae bien a alguien o le cae mal a alguien o tratar, hay que pedir: Señor, dame la fuerza o cambia mi corazón hacia esa persona, y tener gracia en el Señor por esa persona que nos hace daño. No juzguemos, y decimos de nuevo, no juzguemos para no ser juzgados, no condenemos para no ser condenados, y perdonemos para ser perdonados. Recuerde también lo que dice el Señor, que debemos ser compasivos así como nuestro Padre es compasivo. Y ya con esto nos vamos a una pausa musical, y esta vez quiero porque me escribieron y me hablaron. Hay personas, y uno se olvida, hay personas que le encantan los himnos. Y bueno, esta persona que me pidió un himno y que habláramos de los himnos, le dedico este himno. Más allá del sol. Más allá del sol, más allá del Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia por Radio Tiempo 1200 AM. Y estamos o vamos a comentar el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y aquí vamos a hablar del tercer viaje misionero de Pablo. Es muy importante porque Pablo, pues, deja a Apolos en Corinto y él viaja a las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso. Qué interesante, porque aquí vamos a narrar de otra capital de Asia que está en lo que es Turquía hoy en día. Éfeso era la capital y centro comercial principal de la provincia romana de Asia, centro de transporte marítimo y terrestre a la par de Antioquía en Siria y Alejandría en Egipto. Era una de las grandes ciudades en el Mediterráneo. Pablo permaneció poco más o menos de 2 años en Éfeso. Desde allí, como recordamos la semana pasada, escribió su primera carta a los corintios para enfocar diferentes problemas que enfrentaba. Más tarde, durante su prisión en Roma, Pablo escribió una carta a la iglesia en Éfeso, la epístola, como todos conocemos, la epístola a los Efesios. Pero nosotros encontramos también a otros personajes acá que estuvieron acompañando a Pablo, lo estuvimos hablando la semana pasada. Pero en este caso Pablo se encuentra con una novedad en Éfeso, y esta novedad tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense que dice aquí: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, les preguntó en el libro de los Hechos, y ellos contestaron: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó, y ellos contestaron: el bautismo de Juan. Pablo dijo entonces: el bautismo de Juan exigía arrepentirse de los pecados, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. El bautismo de Juan fue una señal de arrepentimiento de pecado. Y esto es muy importante, porque los hermanos separados, los hermanos católicos, como les llamo yo, ellos hablan de que hay que bautizar a los niños, pero los niños no tienen realmente una conciencia de pecado. Ellos, la excusa es de que tú los vas preparando, como cuando tú quieres que tu hijo sea médico y desde pequeñito le incentiva, o mejor dicho, cuando tú quieres que un hijo tuyo sea cantante o músico o bailarín, tú los incentivas desde pequeño. Pero un niño no. ¿Cómo vas a incentivar a un niño de que es pecador desde que es bebé? No tiene conciencia. Cuando ya tú eres adulto, ahí es cuando te bautizas, porque tienes conocimiento de pecado y lo haces por modo propio. Y esto es lo que dice el bautismo de Juan, que fue una señal de arrepentimiento de pecado. Estos creyentes en Efesios necesitaban más información en cuanto al mensaje y el ministerio de Jesucristo. Y claro, tú llegas a ser o sabes que eres pecador cuando te evangelizan, te hablan de las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las nuevas nuevas? De que Jesús murió por ti, por tus pecados. Así que el bautismo de Juan fue una señal de arrepentimiento de pecado. Pero por la fe creían en Jesús como el Mesías, pero no entendían el significado de la muerte y resurrección de Cristo ni la obra del Espíritu Santo. Por eso era necesario que se les explicara. Y recordemos que esto era lo que Apolos predicaba en un principio: bautizaba con el bautismo de Juan, pero no bautizaba en el nombre de Jesús. Y esto es lo que hacen muchas veces los solos Jesús, que ellos no bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en Jesús, porque lo dice aquí. Pero es que Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, y nadie puede llegar a Jesús, o nadie puede llegar al Padre, mejor dicho, si no es por Jesús. Y cuando tú bautizas en el nombre de Jesús, igual estás bautizando en el nombre del Espíritu Santo y de Dios Padre. Así que es lo mismo. Así que el bautismo implica un cambio de actitud y volverse a Yeshua por fe, a Cristo por fe. Nosotros recordamos cuando fuimos bautizados, hemos muerto para el mundo y resucitamos para Cristo. Ese es el significado. Cuando somos levantados de las aguas, resucitamos para Cristo. Así que era muy importante, por eso debemos tener la plenitud del Espíritu Santo y ser confirmados como creyente. El Pentecostés fue el derramamiento formal del Espíritu Santo a la iglesia. Otro derramamiento formal del Espíritu Santo a la iglesia fueron en varias partes en la iglesia histórica, como vemos en el caso más adelante después del Pentecostés con Cornelio. Si recuerdan que hablamos de Cornelio. Ahora vemos también que Pablo emprende este viaje y ministra. Él ministra en Éfeso. Él empieza y está durante algunos años. En cuanto Pablo tuvo la oportunidad, emprendió su tercer viaje, inquietado tal vez por algún malentendido entre las iglesias fundadas, presuroso fue al norte, luego al oeste, volviendo por las ciudades que antes visitó. En esta oportunidad, sin embargo, siguió en forma más directa la ruta oeste hacia Éfeso. Cuando Pablo impuso sus manos sobre estos discípulos, estos recibieron el Espíritu Santo de la misma forma que los discípulos en Pentecostés. Esto también sucedió cuando el Espíritu Santo vino a los gentiles, ¿recuerdan? Ahora, Pablo habló en la sala de las conferencias en esta escuela. O sea, digamos, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuadidamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos y rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. ¿Qué era el camino? El camino, que me encanta decirlo, ¿no? Me encanta, nosotros somos los del camino, los creyentes los del camino. Eran los creyentes en lo que Jesús había hecho. Un nuevo camino. Recuerden que habían los religiosos judíos que respetaban la ley, pero no entendían la gracia, no entendían y no creían en Yeshua, no creían en Jesús. Y no podían entender. Entonces, como chocaba lo que hacía Yeshua y eso que todo lo que Yeshua hizo, no pudo haber sido sorpresa para los sacerdotes y los sabios judíos. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús hizo fue profetizado, está en las profecías, en Zacarías, en Jeremías, en Miqueas, en Ezequiel, en Jonás. Wow, cuando se lo tragó el pez gigante, porque no era una ballena, a Jonás, nosotros podemos ver un cumplimiento profético, porque él estuvo 3 días y 3 noches, y el mismo Jesús dijo: la señal de Jonás le será dada. Así que todo lo que pasó Jesús era profético. Fíjense que así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistían diariamente a la sala de conferencia de Tirano, donde exponían sus ideas y debatían. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. un grupo de judíos que viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Siete de los hijos de Zeba, un sacerdote principal, hacían esto. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. Estos judíos, como leímos en la palabra, viajaban de ciudad en ciudad diciendo que sanaban y echaban fuera demonios para ganarse la vida. En sus conjuros recitaban a menudo una lista completa de nombres de diferentes deidades para asegurarse de incluir la deidad correcta. Fíjense qué pilas, ¿no? Aquí trataban de usar el nombre de Jesús en un esfuerzo de igualar el poder de Pablo. Muchas personas de Éfeso participaban de lleno en exorcismos y prácticas ocultas para su provecho. Y aquí vemos que los hijos de Ezeba quedaron impresionados con la obra de Pablo, cuyo poder para echar demonios vino del Espíritu Santo, en el caso de Pablo, no de brujos, y obviamente era más poderoso que el de ellos. Recuerden que Satanás es un ángel caído y creado por Dios, así que no tiene más poder allá que Dios no le permita o no le haya dado. Ahora, esto los hijos de Ezeba descubrieron, sin embargo, que uno no puede controlar ni imitar el poder de Dios. Eso es lo que hacen muchos brujos. Recuerden que ellos pueden en parte imitar, como pasó con la vara de Aarón, cuando Abraham. Los brujos egipcios imitaron los primeros milagros o las primeras señales de Abraham, pero no pudieron con todo. Estos hombres invocaron, los hijos de Ezeba, invocaron a Jesús sin conocerlo. Y nosotros sabemos que muchos brujos y hechiceros te nombran a Dios. O sea, el nombre de Dios está en la boca de todo el mundo, en el nombre de Dios. Pero realmente, ¿cuál Dios? El Dios de tu corazón, no el Dios de la Biblia. El poder para cambiar personas radica en Cristo. No es suficiente recitar su nombre como un amuleto mágico, y esto es lo que muchos hacen. Para que el nombre de Dios realmente en tu vida sea poder, sea dinamita en el Espíritu Santo, tú tienes que creer y rendirte a los pies de Cristo y dejar todo mal camino. El Espíritu o Dios mismo obra en aquellos que Él escoge y le obedecen. Éfeso se consideraba un centro de magia negra y otras prácticas ocultas. La gente recurría al hechizo en busca de salud, felicidad y éxito en el matrimonio. O sea, si usted conoce una realidad actual muy parecida a esta, es pura coincidencia. O sea, la superstición y la hechicería eran prácticas comunes. Dios es claro al prohibir dichas prácticas, y esto está en Deuteronomio 18:9-13. Usted no puede ser un creyente y tener contacto con el ocultismo, y este es un problema que se ve mucho entre los cristianos. Van a la iglesia, pero van donde el brujo. Van a la iglesia y creen el horóscopo. Y están buscando: ah, tú eres Géminis, yo soy Capricornio, bueno, nos podemos llevar bien, nos vamos a casar y somos cristianos. Pero tú eres Géminis y yo soy Capricornio, pero vamos a ver qué dice el brujo de nuestro matrimonio, y no van a consejería espiritual con un pastor, a consejería prematrimonial con un pastor, y después viene el divorcio, o a lo mejor agarraron al marido a punta de brujería. Una vez que empiece a curiosear en estos campos, es extremadamente fácil que llegue a obsesionarse con ella, porque Satanás es muy poderoso, pero el poder de Dios es aún mayor. Esto lo vemos en Revelaciones 20:10. Si te has mezclado con el ocultismo, tienes que aprender esta lección de Éfeso. Apártate de todo lo que hace daño. Y aquí vemos más adelante después de estas prácticas hechiceras, que vemos que Pablo decide ir a Roma, y ya lo hemos dicho con anterioridad. Pablo decide ir a Roma para tener alguna gracia con los romanos, alguna influencia y alguna gracia, porque por lo general Pablo era muy ético, no le gustaba predicar en esas zonas donde ya se había predicado. Fíjense que Pablo decidió ir a Roma, pero envió a sus dos asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia. A continuación vemos los disturbios en Éfeso. Aquí vemos a Diana de Éfeso, y Diana se le conoce también como Artemisa. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. El camino es la fe en Cristo. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa o Diana. Él les daba trabajo a muchos artesanos y los reunió a todos junto con otros que trabajaban este oficio, y empezó a levantar al pueblo. Aquí vemos cómo pasa. Imagínense que en Venezuela llegase un nuevo camino. Dios nos libre, ¿no? Porque creemos en Cristo. Pero, ¿qué pasa cuando te empiezan a decir que no debes creer en esto o en aquello? Por ejemplo, a nosotros los cristianos, cuando decimos que no hay que creer en imágenes, se nos atacan, ¿verdad? Este es un mejor ejemplo. Se nos ataca y se nos dice que nosotros somos unos fundamentalistas y unos fanáticos. ¿Por qué? Porque hay un comercio. Hay un comercio primeramente detrás de las imágenes. Cuando usted va a estos centros, sobre todo en el centro de las grandes ciudades en Venezuela, que venden imágenes. Imagínense que nadie empiece a comprar imágenes. Pues aquellos que hacen ídolos, se vienen a la quiebra, tienen que cambiar de rublo. Tal vez tienen que volverse perro calentero, hamburguesero. Pero esto pasaba en Éfeso con la diosa griega Artemisa. Ella le daba trabajo a muchos artesanos. Entonces, este señor platero Demetrio levantó a todos los artesanos e hizo un gran alboroto en Éfeso. Y leamos que estaba en el gran templo de Éfeso. Ese templo era una de las maravillas del mundo antiguo. O sea, la fiesta a Diana o Artemisa incluía orgías salvajes y juergas. Es obvio que la vida religiosa y comercial de Éfeso reflejaba el culto de la ciudad a esta deidad pagana. Cuando Pablo predicó en Éfeso, Demetrio y sus colegas plateros no estuvieron de acuerdo con su doctrina. Su enojo era muy grande, pues la predicación atentaba contra sus ganancias. Hacían estatuillas de plata de la diosa efesia Diana, y si la gente empezaba a creer en Dios y desechaban sus ídolos, sus fuentes de ingresos sufrirían. La estrategia de Demetrio para alborotar a la multitud fue apelar al amor de la gente que le tenía a Diana. Esto es muy importante. O sea, muchas veces dice, esa es nuestra tradición, esa es nuestra cultura, esa es la tradición de nuestros ancestros, de nuestra patria. Va muy ligada a las tradiciones y costumbres de un pueblo, y esto es lo primero que se apela. O sea, nos están quitando nuestra cultura. Se creó entonces un gran alboroto, pero en este alboroto que hubo desenfreno, porque la turba estaba muy violenta y fue en el Areópago. Menos mal que Pablo tenía algunas personas influyentes de la ciudad que le dijeron que no fuera, y lograron salvar a Pablo. Pero los agarraron con otros discípulos. El populacho se convirtió en antijudío y anticreyentes del camino. Quizá los judíos llevaron como orador a este Alejandro para que explicara que los judíos no tenían parte en la comunidad del camino y aún más no tenían que ver con el problema económico de los plateros. Ahora, un procónsul servía como magistrado civil o gobernador de la provincia romana. La ciudad de Éfeso estaba bajo el dominio del Imperio Romano y la responsabilidad principal de los líderes de la ciudad, o sea, los alcaldes y estas personas, eran simplemente mantener la paz y el orden. Si fracasaban en controlar a las personas, Roma les quitaba el nombramiento y podía militarizar la ciudad. Esto es lo que vemos acá. Así que predicar el Evangelio no era cosa fácil. Aquellos que quieren predicar el Evangelio tienen que pedir al Señor que les dé mucho valor, porque no es fácil. Realmente enfrentarse, nosotros hemos visto creyentes, lo que está pasando en China, por ejemplo, con los creyentes en China, en Corea, en Vietnam, en los países musulmanes, porque dicen que estás atentando contra lo que ellos quieren imponer, como en China, estás atentando contra una dictadura no creyente, donde se cree mucho en el humanismo y no en ningún Dios, y menos en el Dios de los cristianos. Y ellos persiguen a musulmanes, a cristianos, a budistas, a cualquier persona que atente contra el Dios Estado. Y eso es lo que vendrá en un futuro. Muchas personas dicen que tal vez el anticristo venga de los musulmanes. Yo digo que no, que eso se ha descubierto. Digo que no, ¿por qué? El otro día estaba viendo un documental donde en China se persiguen a los musulmanes. Y tiene que ser un gobierno que va a perseguir todo tipo de creencia y todo tipo de fe, incluyendo a los musulmanes, porque hay una promesa para los musulmanes de acercarse a Cristo, van a reconocer a Cristo, aunque ellos ya reconocen la existencia de Jesús, de María y de mucha parte de lo que nosotros creemos, pero ellos dicen que es Alá y su profeta es Mahoma. Pero debemos tener siempre mucho cuidado y evangelizar no es fácil. Pídale fuerza al Señor. Y con esto nos vamos despidiéndonos sin antes dejarte con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Estuvimos con usted en la dirección general, André Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Shalom, shalom y hasta el próximo viernes. Maranata. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.